extra. Practica. Ejercicio 3B. 1. Recuerda, mañana la cena es a las 9. ¿Y tengo que ser puntual? ¿No puedo llegar más tarde? No, Miguel, tienes que ser puntual, por favor. 2. Recuerda, mañana la cena es a las 9. ¿Tengo que llevar algo? Hago una tarta de queso muy buena. Vale, me parece estupendo. 3. ¿Qué cosas crees que hay que hacer para disfrutar del tiempo libre? Hay que escuchar música, ir al cine, visitar a los amigos, estar fuera de casa el mayor tiempo posible. Pues mis padres dicen siempre que hay muchas actividades que se pueden hacer dentro de casa. 4. ¿Qué cosas crees que hay que hacer para disfrutar del tiempo libre? Debes salir a pasear, cocinar e ir a muchas fiestas, que eso relaja mucho. Pues mis abuelos dicen siempre que ir a muchas fiestas no está muy bien. 5. Miguel, Edu, ¿tenéis algo que hacer esta tarde? Yo voy a ir al cine. Yo tengo que visitar a un amigo. Hace mucho tiempo que no lo veo. Ah, pues tenemos que ponernos de acuerdo alguna vez.